La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y Código CDMX presentan Proyecto Radiofónico Ciudadano 2017. Boca de Polen, Red de Comunicadores. Red de Comunicadores. Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos. Cambiaron la cara, nos hicieron presa y edificio, nos clavaron espinas en el istmo, nos inundaron. Ahora fraguan el agujero hondo, el fracking, la mina de infierno abierto, la autopista. Total, acá aguantamos, aguardamos hechas potrero gigante o basurero. Primero la civilización, ahora que el progreso. Avanzan, nos sacan las tripas, rascan, dinamitan, esconden mierdas y venenos. Acá estamos, tierra y agua. Aguantamos, agarramos fuerte las raíces de las aves y las plantamos. Sentimos a las hormigas y a las huellas del jaguar. También sentimos el paso decadente de hombres y mujeres, esos que se burlan con su paso de humo e injusticia. No se equivoquen, nosotras no castigamos. No se nos dan esas humanidades. Nosotras estamos. Les esperamos dulces y definitivas. Aguardamos a que vuelvan, porque después de todo, nada es para siempre en la tierra, solo un poco aquí. De la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social, Aitza Miroslava Calixto. Cajú, siaro, cajú, siaro, y chuchere mi huzuki, y chuki. Cajú, siaro, cajú, siaro. Históricamente han sido los pueblos originarios los que se convirtieron en la resistencia más emblemática a estas iniciativas, pero los saldos son altísimos, sobre todo cuando los intereses se multiplican y se acosa violenta y económicamente a los pueblos. Lo que no se logra con fusil, se logra negociando con lo único que no se puede jugar, con el hambre y la necesidad con la que muchos terminan por ceder el territorio. Bienvenidos a Boca de Polen, el programa de inclusión social de Código Ciudad de México, radio cultural en línea desde la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Pietro Ameglio, defensor de los derechos civiles y activistas por la paz y profesor de la Universidad La Salle, nos comparte que en la etapa actual de la expansión capitalista existe un gran avance transnacional y global, cargado de violencias de todo tipo, que usa legalismos que manipulan descaradamente leyes, reglamentos y manifestaciones de impacto ambiental sin ningún cientificismo ni consulta ciudadana. Grupos armados de choque legales e ilegales. Esta expansión apunta a la reconstitución de monopolios y a la recomposición de los estados del siglo XIX. Las guerras constituyen una etapa crucial para estos procesos, para generar la reactivación económica y el gasto ambientalista, e impulsar el desplazamiento de población y el control de los recursos naturales que en México están sobre todo la minería, agua, bosques, petróleo y diversidad biológica. El activista añade que el avance expropiatorio y de despojo, ajeno a cualquier ética comunitaria, ha obligado a muchos cuerpos de la sociedad con identidades urbanas o rurales a pasar rápidamente de la indiferencia a la solidaridad y de la solidaridad a la lucha social. Señala que el objetivo de todas estas formas de lucha social en el fondo es uno: no se puede decidir sobre el destino, sobre la forma de vida de la gente y sus recursos naturales, ni poner en riesgo su producción social y material inmediata, sin el consenso de la población involucrada. Los habitantes del territorio son los primeros que deben decidir su forma de vida y destino. Aflora aquí una profunda paradoja y contradicción. ¿Cómo hablar de modelos sustentables sin informar bien, consultar y hacer que la gente del territorio decida su destino? ¿Para quién son sustentables? ¿Para el capital o para los habitantes del lugar? En estos caminos de lucha y resistencia han sido muchas y muchos los que han marcado el camino, los que han entregado por entero sus vidas. Tan solo hace un par de meses, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario recordaba la lucha de don Juan Zamora, cuando la enfermedad detuvo a su cuerpo, pero no a su hacer y decir. El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos así recuerda su trayectoria. Juan Zamora González, líder indígena chinanteco. Por más de 40 años, luchó por la defensa de los derechos de la comunidad indígena chinanteca de San Lucas Ojitlán, en el estado de Oaxaca, donde fueron despojados 26.000 indígenas de 55 ejidos de su territorio y lugares sagrados para la construcción de la presa Cerro de Oro, en el cauce del río Papaloapan, ordenada su instalación por el gobierno federal en 1972. Cuando los indígenas chinantecos se opusieron al proyecto, el gobierno federal envió a agentes federales a reprimirlos e intimidarlos. A pesar de no contar con el consentimiento de la comunidad indígena, el presidente Luis Echeverría decretó la imposición de la presa en 1974, afectando más de 270.000 hectáreas de territorio chinanteco. En estos decretos también prometía 260.000 hectáreas de tierra en el Valle de Uxpanapa, del estado de Veracruz, para los indígenas desplazados, quienes solo recibieron 90.000 hectáreas. Asimismo, les prometieron carreteras y servicios públicos que nunca llegaron. Juan Zamora encabezó un movimiento que dejó ver su fuerza el 2 de abril de 1983, cuando se hizo una gran marcha en la que participaron 10.000 indígenas chinantecos y zoques para exigir se cumplieran sus demandas. Para 1990, el gobierno federal seguía sin hacer caso a los demandantes y salieron nuevamente a las calles 3.000 indígenas, lo que obligó al presidente Carlos Salinas de Gortari a entrevistarse con ellos. Las promesas siguieron fluyendo y su incumplimiento también. Los indígenas chinantecos y zoques del Valle de Uxpanapa, bajo el liderazgo de Juan Zamora, crearon el Consejo Indígena de Uxpanapa el 28 de octubre de 1994. Movilizaciones, marchas, reuniones con funcionarios y denuncias fueron y vinieron. En 1996 comenzó una lucha por no ser nuevamente desplazados de su nuevo territorio y por el cumplimiento de sus demandas. Y es por ello que Juan Zamora es detenido y acusado de privación ilegal de la libertad de un abogado que él ni conocía. El juez estatal de Veracruz declaró culpable a Juan de ese delito. Paradójicamente, el mismo gobierno de Veracruz pagó su fianza. En mayo de 1997, Juan Zamora, como dirigente del Consejo Indígena de Uxpanapa, organiza una marcha de más de 1.000 indígenas desde Uxpanapa hasta la Ciudad de México, pero son bloqueados por 1.000 agentes de la policía veracruzana. Juan Zamora y su hermano, después de una golpiza, son detenidos y recluidos en el Centro de Readaptación Social Ignacio Allende, en Veracruz, bajo los cargos de crímenes de sabotaje contra el consumo de la riqueza nacional y privación de la libertad, porte de arma prohibida y porte de arma sin licencia, tentativa de homicidio, privación de la libertad física y ultrajes a la autoridad. Ahí permaneció encerrado más de 2 años. El 30 de marzo de 2010, Juan Zamora escribía una carta al representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, en la que le pedía: nuevamente solicito de la manera más respetuosa su valiosa intervención ante el Gobierno de México, para que ordene a quien corresponda el cese de todo hostigamiento que he sufrido durante más de 30 años, en los que he solicitado y luchado para que se haga justicia al pueblo chinanteco que fue afectado por la presa Cerro de Oro. También quiero comentarle que muchas veces durante el año pasado y también la noche pasada me hablaron en la noche para amenazarme diciéndome de cuidarme ya que saben dónde estoy. Además de la organización interna y la resistencia, el único instrumento jurídico que a nivel internacional puede intermediar las batallas de los pueblos originarios por sus territorios es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que a la letra dice: los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados, y en particular, a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados pueden participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que se les conciernan. Y, finalmente, establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados, proporcionar los recursos necesarios para este fin. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo. El artículo 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo obliga al gobierno mexicano a cumplir que los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en la que atañe el proceso de desarrollo, en la medida que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. Lo malo, lo de siempre, letrotas muertas en todo el país, junto con muchos de nuestros defensores. En la red de comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org, correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales: Twitter, Boca de Polen; Facebook, Código Boca de Polen. Entrevistando Ando. Te invitamos a conocer las vidas y reflexiones de personas que, como tú y como yo, caminan y sienten el campo y la ciudad. San Miguel Chinacapan y los pueblos de esta zona en la Sierra Norte de Puebla son pueblos en resistencia desde su cultura, identidad, lengua, organización y espiritualidad. Así lo expresan miembros de la radio comunitaria e indígena de este pueblo. Escuchemos una entrevista con Ignacio Rivadeneira, miembro de múltiples organizaciones que se dedican a la defensa del territorio en la zona. Ignacio nos presenta un panorama del encuentro. Fue importante este encuentro, sobre todo para escuchar como las diferentes demandas que existen aquí en la región sobre diferentes puntos, ¿no? El punto principal, que es el reconocimiento de los pueblos indígenas y qué es lo que están reclamando desde sus propias trincheras. Fueron varios temas, ¿no? El primero fue el derecho a la comunicación, sobre todo desde las radios independientes. Creo que las radios comunitarias tienen una gran demanda, como lo expresaron allá, sobre todo por los hostigamientos y aquellas radios que no tienen el permiso oficial del gobierno, ¿no? El Radio Sinacat ha dicho que tiene, y así lo apoyamos, que tiene el permiso de la comunidad. Otro de los temas fue el tema de la educación, ¿no? Sobre todo desde las escuelas, el respeto a los niños indígenas, a su propia identidad y sus propias formas de hablar y de vestir. Hubo otro punto importante que fue el punto de las mujeres organizadas, las mujeres indígenas y las mujeres que están buscando unas nuevas condiciones de vida. El otro punto fue el de los jóvenes a favor del medio ambiente y del territorio. Y bueno, después al final hubo unas participaciones ya para cerrar, entendiendo que la política no son los partidos, la política no es ir a votar, sino la política es lo que está haciendo el CNI. Hace rato que escuchaba los dolores de esta región, todos los problemas que se tienen, recordaba que esos dolores son los que hacen que nos juntemos, nos organicemos y nos pongamos de acuerdo cómo le vamos a hacer para defendernos. De que tenemos que organizarnos desde nuestras comunidades, tenemos que reforzar todas esas estructuras organizativas desde nuestras comunidades, desde nuestros barrios, desde nuestras colonias, a nivel región y a nivel nacional. Más que traerles regalos, les traemos esa responsabilidad de que tenemos que caminar juntos para construir ese México desde abajo, donde quepan todos. Reportó Yayet Sindel Ángel, de la red de comunicadores Boca de Polen, informándole desde la urbe. Para construir una visión crítica de lo que vivimos en la ciudad, abrimos el espacio a notas que necesiten ser difundidas a los cuatro vientos. Yeah, Lori Porta, Rap Zeltal, 2016, Bocolaval, Cuchulón, Lía John, Tazca, Yojita, Yelatita, Lumal, Cancún, Abago, Bontes, Talelte, Cuchlejal, Tajujuncaal. La situación de la juventud a nivel nacional es compleja. Hay embarazos a temprana edad, deserción escolar, falta de recursos económicos, escasas y limitadas opciones de empleo digno, entre otras dificultades. En este contexto, la juventud se organiza y pide ser escuchada. Atendamos la preocupación de la joven indígena tzeltal Florencia López Gómez. Yo he visto esto de la necesidad de las y los jóvenes desde sus comunidades. Veo que la preocupación que ellos tienen es de que ellos tienen muchas ideas, muchas cosas que ellos quieren, mucha curiosidad, muchas cosas que quieren como compartir y dar a conocer a los adultos, a las autoridades, a su misma comunidad o fuera de su comunidad. Que ellos crezcan, que ellos sigan caminando, que ellos sigan buscando medios de cómo poder seguir estudiando. Sabemos que hay programas de gobierno también que los apoya. En este caso, es muy importante que los jóvenes tengan una atención, que haya un espacio en su comunidad, que de verdad ese espacio que sea para la juventud, porque en los espacios en las comunidades no la hay. Sí hay pequeñas instituciones, sí está la presidencia municipal, pero no hay un espacio juvenil donde ellos puedan dar ese espacio para que los jóvenes expresen y demuestren esas capacidades, esos conocimientos, esas ideas que tienen los jóvenes. Porque es una obligación del gobierno, es una obligación de los servidores públicos para que los jóvenes sean escuchados, para que los jóvenes sean atendidos. La expresión de la juventud es diversa. Escuchemos al músico rapero Tzeltal de San Juan Cancuc, Lorenzo López Gómez, artísticamente conocido como MC Lori. Pues el objetivo es el hacer rap, rap Tzeltal o hip hop, pues quiero transmitir mensaje en la lengua materna. Yo hice una canción en 2014, que es Juventud Rap Tzeltal. El objetivo con esta canción es que transmitir mensaje para no aumentar más la violencia, que vivamos esa paz, esa unión, esa hermandad, que tengamos ese conocimiento, ese sentido humano igual. Ese es el significado, el Ekil Kushlihal, vivir en la armonía y la paz y el respeto también. Reportó Vladimir Contreras Escamilla de la red de comunicadores Boca de Polen. El 18 de enero del presente año, el Sistema Integral de Información de Derechos Humanos, en Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Projuárez, comunicaba: Isidro Valdenegro, indígena ecologista, defensor de los bosques en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, fue asesinado en la comunidad de Coloradas de la Virgen, del municipio Guadalupe y Calvo, donde había llegado tan solo unos días atrás precisamente a refugiarse, según reportan los medios. Si persiste la tala indiscriminada de los bosques en la Sierra Tarahumara, si el territorio queda en manos de interesados depredadores, los asesinos de Isidro Valdenegro habrán ganado. El gobierno mexicano, las autoridades ambientales, deben poner el ojo en esta zona, garantizar su conservación y evitar represalias. Cabe mencionar que el defensor Rarámuri perdió la vida el mismo día que se anunció que los ejidatarios del pueblo Rarámuri de Baqueachi recuperarían su territorio ancestral tras una sentencia del Tribunal Unitario Agrario del Distrito número 5, en la que reconoce a la comunidad como dueña legítima y verdadera del territorio y restituyen los derechos del pueblo Rarámuri. En ese caso, el abogado defensor Ernesto Rábago Martínez también fue asesinado, y la abogada Estela Ángeles Mondragón ha recibido amenazas durante el largo proceso de litigio. Flor y canto. El lenguaje musical es potencia y resistencia. Identificamos ritmos para reconocernos en estos sonidos. Nos acompañó en Boca de Polen, música y cantos en la tierra del venado. Producido por la radio comunitaria La Voz de los Tres Ríos, de Chojoa, Sonora. Thank you. nos alcanzan las noticias buenas, para contrarrestar el mal ánimo. Esta vez nos queremos alertas y hermanados. Bajándole al consumo absurdo, sumarse, enterarse, tomar la calle, que nosotros también somos ese bosque y esa selva. Porque somos llanura yaqui, higüeya birrárica, pueblo icot, otomí y mazahua. Hay gritos en los que sí vendría el caso unirse y declararse mexicanos. Boca de Polen es producido por el colectivo México a través de sus voces, por la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social y por la red de comunicadores Boca de Polen. En contenidos, Aitza Miroslava, Arturo Espinosa y Geraldina Lázaro. Con guión realizado por Aitza Miroslava y Kino Balú. En la producción, Kino Balú y Diego Salgado. En la conducción, Geraldina Lázaro. Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, red de comunicadores. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y Código CDMX presentaron Proyecto Radiofónico Ciudadano 2017.